Yo, entrando en mí misma, advertía toda mi miseria y mis maldades, y ante su presencia temblaba toda, y me faltaba la fuerza de pronunciar las palabras del yo pecador. Y si el Señor no hubiera infundido en mí nueva fuerza diciéndome, no temas, si bien soy juez, soy también tu padre. Ánimo, sigamos adelante. Ahí habría permanecido sin decir ni siquiera una palabra. Entonces dije el yo pecador, toda llena de confusión y de humillación, y como me veía toda cubierta por mis culpas, dando una mirada, descubrí que la culpa que más había ofendido a nuestro Señor era la soberbia, y por eso dije, Señor, me acuso ante tu presencia de que he pecado de soberbia. Y él